Venezuela exporta energía porque no tiene capacidad interna para consumirla. Además, es un país industrialmente devastado. Eso, las industrias han ido cerrando. Entonces, es una necesidad pretender, como en los años 60, seguir siendo un país exportador de petróleo, sobre todo con las reservas que nos quedan. Son reservas de crudo muy pesado. El crudo pesado es el que tiene mucho carbono y ese es el enemigo del mundo, pues para decirlo así, de la humanidad. La humanidad prefiere los crudos que tienen mayor cantidad de hidrógeno que de carbono. Entonces, lo que nos queda en reserva va a ser un crudo muy, muy difícil de comercializar, a menos que sea en un gran descuento. Y por lo tanto, para seguir siendo un país exportador de petróleo, necesita unas inversiones enormes para mantenerlos competitivos. Y esa la perdimos. Vendimos las refinerías que estaban adecuadas para procesar esos crudos. Esos crudos se van a quedar ahí, Fausto. No tienen mercado.